Volvió Goga y también vuelve la hora del recreo. Todos los sábados de 10:30 a 12 en la 103.5 Radio Goga. Pirumes, fibras, lápices, gomas, cuadernos, hojas. ¿Librería comercial? Sí, sí, sí. Variedad en juguetes para ellas y ellos. Y todas las edades. Sí. Pinceles, pinturas, carbónico, acrílico. Sí, sí. ¿Librería artística? Sí. Sarmiento y Ascuénaga. 4492-906. Aquí, en el bolsón. ¡Ah! ¡Me olvidaba! En artículos de Navidad, 50% descuento por pago en efectivo. Conocé todas las novedades visitando la página en Facebook. ¡Es sí! Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Lo que es tener. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Todos los días hay un momento para tomarse un recreo. Es con la hora del recreo. Un turista viajó a un lejano pueblo en un lejano lugar con la finalidad de conocer a un famoso chamán. El turista se sorprendió al ver que el chamán vivía en un cuartito muy simple, casi completamente vacío. ¿Dónde están sus muebles? Preguntó. ¿Y dónde están los suyos? Le preguntó a su vez el chamán. Oh, los míos. Pero si yo estoy aquí solamente de paso. Yo también. Todo tiene un final, risa así termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Y sí, sí, todo se termina. Se terminó el ciclo escolar hace poco. Los chicos están ya de vacaciones. La chica está re contenta, re feliz. ¡Se termina el mes! Ya nos quedan, pero así, nada. Dos, tres días. ¿Qué son dos, tres días? Por cuatro días locos que vamos a vivir, ¿eh? ¡Se termina el año! ¡Encima! ¡Encima! O no encima, qué sé yo. Si termina el año, sigue el año, otro año. Vaya uno a saber, ¿eh? También en algún momento se termina la vida física. No, te lo digo por si te creías eterno, eterna, sí. No, no, no, no, no. Todo tiene un final, todo termina. Sí, yo me olvido de las cosas, dijo el profesor Jiménez, y no hace notas. Pero vamos a seguir así con todos los pautos. No vamos a estar acá, el último programa. Sí, hoy es el último programa, así que no vamos a andar buchoneando, no vamos a andar haciendo vigilanteadas al profesor Jiménez, que después lo vamos a incinerar en la pasa pública. Bueno, no. Último programa. La última torta de nuestro tercer año al hilo en la 103.5 Radio Goga, el templo del arte, Pero como somos inocentes, hoy 28 de diciembre somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual para no perder la costumbre. ¡Es así! Nosotros te decimos... Do, re, mi, fa, sol, la, si. Las notas vienen a mí. Y todo toma color. Si la sol fa mi re. Sí, oh, oh, oh, te lo decimos y te lo volvemos a decir todas las veces que hagan falta, porque no hay que quedarse así, te lo digo una vez y ya está, si no entendiste, tomá, te voy a dar un sopá, ponele, te voy a tirar la oreja, te voy a mechonear, no. Hay que seguir diciendo una, dos, tres veces, todas las que usted pueda mejor, ¿no? Al adulto, a la adulta que le habla al niño o a la niña. Bueno, nosotros lo que te decimos es la hora del recreo. Un programa alternativo para niñas, niños, sus padres, sus madres, sus tías, sus tíos, su abuela, familia en general. Nosotros somos así, de amplio espectro familiar. Comienza, ahí está, 10:30 hasta las 12 te vamos a seguir haciendo estos... propuestas confusas, ¿no? Porque nos encanta confundir a la gente, ¿eh? La hora del recreo dura una hora y media. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer en esa hora y media? Aparte de pasar música re linda como la que está cantando nuestra amiga Giselle, ¿eh? La magia existe. Existe. Si no, ¿a qué vendríamos al mundo? Sí, ahí está. Claro que sí, que existe. Bueno, cuentos, canciones, ya nomás de entrada te dijimos una así muy cortito, una especie de mini cuento. Estamos de paso, ¿eh? El turista iba a visitar al sabio chamán y el chamán le decía: todos estamos de paso, papá, ¿qué te pasa? ¿Eh? Pues de paso, no de faso, ¿eh? Eso es otra cosa, ¿eh? Se da el faso, hay carteles ahí por la avenida. Bueno, y te dijimos cuentos, canciones, entrevistas, reportajes, visitas en vivo, vienen a cantar, a veces no, ¿eh? La columna de Kimani. La columna de Kimani prácticamente ya está instituida en nuestro programa. Vamos a hacer contacto con Kimani, nuestro, podríamos decir, adivinadorista, ¿eh? Porque tiene adivinanzas, tiene colmos, tiene chistes, tiene cuentos, tiene de todo, Kimani, así, impresionante. Bueno, también La Lumbriz, con la cortina ecológica, un mensaje positivo para que se termina el año. La Lumbriz nos estuvo tirando las peores, ¿no es cierto? Minería a cielo abierto, guácala. Loteos, guácala. Contaminación de los ríos, guácala. Basura a cielo abierto, guácala. Fracking, guácala. Basta, no vamos a seguir haciendo la lista de cosas terribles que están pasando, que nos vino contando el alum. Hoy viene con mensajes positivos, pum para arriba, se termina un año, todo termina, pero vuelve a comenzar. Eso es lo bueno, porque nosotros no pensamos que se termina y se terminó. No, todo continúa, todo sigue. El ciclo de la vida, Hakuna Matata, la comarca no problem. Bueno, y el piojo y la pioja. Sí, porque no los vamos a discriminar por piojentos. Sí, sí, sí. Ahí está el profesor Jiménez, asiente con la cabeza. El piojo y la pioja van a estar hoy. Esperemos que no se zarpe, porque fin de año vienen así de fiesta, asado acá, en la cabeza de este. Después saltan para la cabeza del otro. Hacen ahí, no sé, una sopa, qué sé yo, baña cauda. Cualquier cosa y pueden venir así muy enfervorizados y descontrolarse, como hacen habitualmente, ¿no? Bueno. Y hoy, por ser el último programa, tenemos un móvil que está moviéndose. Es móvil, por eso, no es un móvil de colgar, porque la psicomotricita Mónica Arguera ya nos dijo que móviles colgando de la cuna de los bebés, no. No, porque el nene después, o la nena, lo mueve y se le mueve así de al azar. Bueno, no importa, en otro momento seguiremos charlando sobre los consejos. Sí, ahí está nuestro... Quieto, tranquilo. Bien, ahí, teta, mucha teta. Bueno. Ya que la nombramos, el móvil exclusivo en la Plaza Pagana, vamos a estar hablando con un amigo más que un amigo, ya diríamos, un recreísta de la primera hora, el señor Tato Afif, que tarde pero seguro el profesor Jiménez, Amarilla, consiguió el reportaje después que presentó su último libro sobre el Huemul. Que después nos va a contar, sin contarnos el final, de qué se trata. Bueno, después de varios meses, el profesor Jiménez consiguió entrevistarlo y está ahí en la Plaza Pagana, en un puesto de los escritores de la comarca, y también nos va a contar qué otros libros hay ahí, porque ahora vienen los Reyes. Así que, qué mejor que regalarle a los niños y a las niñas, un libro de cuentos de un cuentero, de una cuentera, de un cuentista, de una cuentista, de un escritor, de una escritora de la comarca. Bueno, sin dirección, producciones familiares, es la que pergeña este programa, si lo podemos llamar así, pero es magia, después de 3 años, seguimos en la 103.5 en el aire, seguimos en www.goga.fm, si vos te vas de la comarca y te sentís así el síndrome de la abstinencia del recreo, nos podés escuchar directamente por internet, si hay internet, si no, no. Obviamente, pero te podés llevar grabados un montón de programas que los bajás también de la página de nuestra radio, Radio Goga, que el año que viene el Radio Goga será teatro, sí señor, y será cine, y será todo lo que deba ser, y si no, no será nada, como decía San Martín. Bueno, le agradecemos a Jorge Mario Villanueva, nuestro ahí firme, siempre presente operador, atiende el teléfono, nos conecta, nos baja los temas, pues nos sube el ánimo de todo. Ahí ya estamos con el churro loco. No los voy a defraudar. Claro que no, ni nos volverás a defraudar. Bien, Jorge Mario ya está con un churro en la mano, así que imagínense, si usted viene por acá, ruta 40 y subida a Bojada del Márquez, sácate ahí nomás, le convidamos con un churro. Del churro loco, que me pone re loco, otra que el piojo, se come un churro y se pone feliz de la vida para este fin de año. Bueno, le agradecemos entonces a todo el equipo de Sin Dirección Producciones Familiares, Ya la nombramos, la psicomotricista Mónica Orgueira, al profesor Jiménez y de realización, También le agradecemos que no aparecieron nunca más por acá, se ve que están re divertidos haciendo otra cosa, a Nayara Munayas, aquí en Licán y a Jawel Paz, ¿no? Que son parte de la productora familiar, pero han renunciado a la presencia física, Están trabajando ¿cómo se llama esto? La teletransportación. Bueno, y claro, ¿quién falta? Yo, en la locución, el más locuto de todos, el mago eléctrico. Y como esto que te decíamos, que no es que termina, empieza, termina, sino que todo va así, haciéndose un círculo en la vida, te regalamos esta canción. Música. Discúlpame, perdóname, para que pueda ofenderte otra vez. Enójate, castígame, para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvidé, no me olvido más. Entrégate y ríndete para que puedas escaparte después. Libérate y suéltate para que puedas quererme otra vez. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Te di todo y ya no doy más. Hoy te quiero, mañana también, pasado no, el año que viene creo que siempre te querré. La magia que existe, que la vida es en círculos, que nada se termina, todo vuelve a empezar exactamente a cada momento, ¿no? Porque uno dice, ah, termina el año. ¿Y por qué termina el año? Es un invento de alguien que dijo, acá cortamos, bueno, los chinos en otro momento, los vietnamitas en otro momento, los árabes en otro momento, los judíos en otro momento, y así cada pueblo tiene su propia forma. ¿Por qué no tenemos esa costumbre humana de que todo tiene que ser igual y uniforme? Uniforme, mejor ni hablemos de los uniformes. Hay que andar de civil, bien colorido, bien alegre. Ahora llega el calorcito. También hubo lluvia, qué lindo, bueno. Acá me dice el profesor Jiménez que faltó nombrar a la brujita. Sí, profesor Jiménez, ya sé, no la nombré a la brujita porque, digo, a lo mejor al revés, no la nombro, no la nombro y aparece. O me llama. O no, porque no aparece tampoco, hace un montón. Tenía promesa de venir, la estuvimos rastreando. Pero, bueno, vamos a esperar. Capaz que el último programa, la brujita, aunque sea telefónicamente, hace un contacto. Vaya uno a saber. Ya pasó la Nochebuena y ya pasó la Navidad. Nuestro deseo es que no te hayas dejado atrapar por el consumo de consumir, ¿no? Porque eso te consume después. Y que hayas regalado, y que te hayan regalado, y vos mismo o misma te hayas regalado muchos mimos, abrazos, caricias, besos. Decir te quiero, decir te adoro. Y no te tiro al inodoro. Tarde a tarde lo veían, lejos de los demás. El gurí se sentaba a la sombra de la enramada, con la espalda contra el tronco de un árbol y la cabeza agacha. Los dedos de su mano derecha le bailaban bajo el mentón. Baila que te baila, como si él estuviera rascándose el pecho con alevosa alegría. Y al mismo tiempo, su mano izquierda, suspendida en el aire, se abría y se cerraba

pero te tengo yo. Hey. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecito de diario, lindo haberlo vivido para poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Chiquillada. Chiquillada para todo el mundo, Leonardo Fabio, el gran Leonardo Fabio, cantor, actor, director, hombre que vivió una vida de aquella. Bien, y te leímos justo antes de la chiquillada el texto El pequeño rey zaparrastroso. Qué palabra que no se usa, antes se usaba zaparrastroso. Del maestro otro grosso, Eduardo Galeano, de allá, de también ahí de la zona de las aguas, de las cañadas, de la chiquillada, de Vagamundo y otros relatos. Y ya nos comimos un tercio de la torta, la última del año. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a organizarnos? ¿Vamos a seguir con el churro loco? Y apurate porque te los vas a perder. No te vayas, escuchá estos avisos y después... dos porciones más de la hora del recreo. Recréetela y recréate. Radio Boga está volviendo. Mientras tanto, tenemos la música del mundo sonando. Cada tema lo escogemos cuidadosamente y lo hacemos sonar en la comarca. Radio Boga está volviendo. Hola, soy el mago eléctrico de la hora del recreo. Y desde la 103.5 Radio Boga. Deseo paz y amor. Para este nuevo año ponemos el deseo en que sea realidad el Cine Teatro Boga. Y generar sinergias entre el arte local, regional, provincial y privado. No dejes que este mundo roto estrope tu sonrisa de rey. Goga es un sueño colectivo y este año que viene desea hacerse realidad. Por un mismo sueño, felices fiestas para todos y gracias a los que nos siguen acompañando. Goga, Radio Goga, Goga Bolsón. Distancia. ¿Goga? Sí, Goga. No dejes que este mundo roto estrope tu sonrisa de rey. Eternautas, hora del recreo, memorias de la comarca, gracias. Que las grietas no nos apaguen la llama, oye. Iluminando distancias. Los domingos, desde las 12 horas, la actriz y directora Estela Ducasa nos propone compartir una hora de atmósfera teatral. Entrevistando a un invitado especial. Ya empezamos a disfrutar del teatro en Radio Goga.

cuando el sol abría las puertas del aire, la lagartija dejaba su cama, extendía sus patas una por una y se lavaba la cara. Luego se ponía a bailar con sus hermanas la ronda de los buenos días, que consiste en cantar y mirarse mucho a los ojos, por si algún recorte de sueño cuelga aún de las pestañas. Después del baile se iba de paseo por veredas de piedra y verde. ¡Chao, lagartija!, le decían los bichos voladores desde arriba, muy arriba. ¡Chao, lagartija! Las ranitas que se divertían jugando a la payana en las orillas de los charcos. Ella pensaba que el día era como un lagarto luminoso y había que aprovecharlo. Disfrutaba del sol en cada pata y en cada pedacito de su piel dibujada. Y se quedaba ratos mirando la luna, esa luna invisible que brillaba siempre en sus cielos inventados. Un día voy a volar, se decía. ¡Ah, pero las lagartijas no vuelan!, sentenciaban sus hermanas. Sabias y sabias, en piedras contantes y sonantes, pero que no sabían casi nada de lunas. Alguna vez voy a volar, se prometía sin embargo la lagartija. Un atardecer trepó hasta la cúspide de un maitén, se balanceó suspendida en una de las últimas ramas. El viento que zumbaba la meció como a una espiga, pero no pudo volar. Pensaba en la luna el día en que algo sorprendente sucedió. Un extraño alboroto de plumas cayó a su lado. ¡Se cayó una nube!, gritó la lagartija, y corrió a ocultarse en el refugio verde de unas matas. Pero cuando pasó el susto, vio que no era nada de temer, porque no son de temer los pichones de torcaza que se caen de su nido. Pobre pichoncito caído en la tierra, al alcance del miedo y del peligro. La lagartija se acercó, se quedó a su lado y le cantó la canción que cantan las lagartijas para espantar al miedo. El pichoncito se fue esponjando y se quedó dormidito, hasta que su madre torcaza vino por él. Gracias, gracias, lagartija, dijo la paloma, y subió con su pichoncito hasta el nido. Pero la lagartija no se fue. Pasó la noche albergada entre raíces cercanas y esperó que al otro día la paloma bajara a buscar semillas. Cuando el sol se coló entre las ramitas y despertó a las hojas, la torcaza bajó en un medio vuelo redondo y saludó a la lagartija. Entonces la lagartija le confesó su deseo. Amiga paloma, quiero aprender a volar. La palomita se acercó, apoyó el ala derecha sobre el lomo de la lagartija y se fue caminando con ella, contándole las cosas que cuentan los pájaros a sus amigos de cuatro patas. Al otro día, la lagartija se subió a un ciprés, tomó impulso, pero no se animó. Buscó una sombrita donde juntar fuerzas y se abanicó con una hojita de menta para tranquilizar su corazón. Luego de un rato, trepó de nuevo, cerró los ojos y saltó al vacío agitando sus patas con velocidad de viento. Pero pudo flotar apenitas un instante antes de caer. En los días que siguieron, eligió una rama de coigüe. Se amacaba con todas sus fuerzas y cuando el envión la subía al punto más alto, ¡pah!, soltaba la rama e intentaba mover sus patas como si fueran alas. El aire la sostenía y la acompañaba como a un pétalo, hasta posarla suave otra vez en la tierra. Los árboles esperaron, las piedras entendieron, y el viento se fue acostumbrando a rozar un ave sin plumas, una pequeña y larga figura que titubeaba en el aire, alando con sus patas y su cola alborozada. Muchas veces perdió vuelo y cayó sobre las piedras, que hirieron su piel de aceituna, su panza aventurera. Muchas veces buscó el consuelo de su amiga Torcaza y soñó con un nido seguro bajo la tierra. Pero ella sabía que los días son lagartos luminosos y supo aprovecharlos. Y fue así que una tarde alzó vuelo sobre los matorrales y avanzó por el aire más alto, hasta ver desde arriba la melena de los árboles y divisar a las otras lagartijas, a sus hermanas, tan pequeñas como hormigas. Giró en el aire azul y siguió viaje, hasta alcanzar la luna de sus sueños y sus telones de aire transparente. Voló y voló y voló desde entonces. Voló cada día, voló cada tarde, voló cada noche, para volver después a su mundo de lagartijas comunes y silvestres. Ese mundo donde sus hermanas insistían cada tanto: ¡las lagartijas! ¡Ah! ¡Las lagartijas no vuelan! Paloma cantando pasa, upa mi negro que el sol abraza. Nosotros seguimos al sol. duerme ni está en su casa. Toco cacao, cacho, cachaza. Upa mi negro que el sol abraza. Están viniendo, ¿sabés quién vino? Está así atorado con el churro loco, Ismael Acosta, que después si para de comer churro, ahí el papá lo está tratando de convencer para cantar, y si no va a venir a charlar con nosotros de por qué no pudo cantar. Pero el que está ahora comunicado con nosotros en una entrevista exclusiva es nuestro amigo Tato Afif. Hola, Tato. Hola, Fernando, un saludo muy grande para vos y para todos los chicos. Bueno, yo sé que la voz sale distorsionada, pero yo soy el mago eléctrico, Tato. Sí, yo ya sé que vos sos el mago eléctrico. Ay, ¿por qué me decís a Fernando? No, porque a mí me habían dicho... Sí, vos hablaste Fernando, por... era uno de los seudónimos del mago eléctrico. ¡No, por favor! Dios no me lo permita. Lo que pasa es que el profesor Jiménez, que te llamó ayer a cualquier hora... Así, digamos, vamos adelante, ¿no? Termina el año, no vamos a andar pasando facturas a la producción. Esperemos que el 2014 sea mejor. ¿Cómo va todo? Espectacular, acá tenemos churro para comer del churro loco. Tenemos la visita de Ismaelito Acosta, un niño que va a cantar con su papá que va a tocar la guitarra. Y te tenemos a vos que nos vas a contar, tarde pero seguro, el último libro por ahora en el 2013, que salió hace unos meses. Bueno, hace unos meses. Bueno, mirá, nosotros el último libro que nosotros editamos empieza justamente de esa manera, se llama El Último Huemul. Y es un libro que está dedicado a los chicos que recién están comenzando a leer. Y bueno, nosotros estamos muy contentos porque ya hay muchos chicos en el bolsón que tienen el libro. ¡Qué lindo! ¿Y el último Huemul se muere? No, decime que no. De ninguna manera. Ah, vos sabés que hay un cazador muy despiadado que se llama Otto, que quería ir a cazarlo. Ajá. Y vos no te puedo explicar lo que fue eso, los animalitos del bosque, los árboles, las flores, las mariposas, estaban todas desesperadas, porque bueno, como todos creían que era el último huemul, decían no pueden ir a cazarlo, pero algo pasa en el momento crucial que no te puedo contar. No, al final no se cuenta. No te puedo contar, pero tiene un final feliz. Qué bueno, Tato. Y para el 2014 ya tenemos más posibles libros. Sí, mira, vos sabés que el año que viene, porque este libro, que se llama El Pongamón, es un libro editado por la editorial Albatros y forma parte de una colección que tiene por título Animales en Peligro. Los primeros meses del año que viene sale el segundo libro que tiene como protagonista a un huilín. ¿Un huilín? Sí, ¿sabés lo que es el huilín? Sí, es el lobito del río que le dice. ¡Exactamente! ¿Vos papá? Sabés que... ¿cómo lo vas a hacer? El mago eléctrico tiene que saber estas cosas. ¡Claro! Así que bueno, el año que viene nosotros ya tenemos proyectado que va a salir, digamos, el segundo libro de esta colección, que es preciosa, con ilustraciones a todo color, con el formato de libro álbum, o sea que la ilustración y el texto van en consonancia, y entonces vos vas leyendo y vas viendo que la ilustración acompaña lo que dice el texto. No, estamos muy contentos, muy contentos. Bueno, así que para ahora que ya pasó la Navidad, pero llegan los Reyes. Sí, así sí. Que hoy sí, ahí sí. En la feria regional está Tato en persona atendiendo el puesto de los escritores de la comarca. Estamos acá no solamente con el último Huemul, estamos con el último Huemul, con Cuando las sombras reinan en el bosque, con los cuentos de terror y de tormentas, con los goblins solsticio. Tenemos un montón de cosas para mostrar. Bien, y no solo de Tato, sino también no. Hay de otros escritores y escritoras de la comarca. Sí, porque nosotros acá en el puesto de escritores tenemos, además de los libros, digamos, los que son míos, están los libros de todos los escritores de la zona que, digamos, conocen esa una oportunidad muy importante como para poder mostrar también lo que ellos escriben. Entonces tenemos poesía, tenemos ensayos, tenemos libros de temáticas sociales, otros cuentos y novelas. Hay para todos los gustos, para regalar, para regalarse. Uh-huh. Y bueno, nosotros hoy estamos acá atendiendo, estamos muy contentos y bueno, los esperamos a todos, obviamente. A vos también te esperamos. Dale, más vale. Más ratito voy a darme la vuelta ahí por la feria pagana. Bueno, escuchame, dale, dale. Tato, y ya para abusar de tu nobleza, ¿nos harías así un móvil? ¿Cómo está la feria regional en estos momentos, Tato? Mira, en este momento la gente está empezando a llegar desde las dos puntas, ¿viste? Que ¡apa! La feria tiene los dos extremos de la plaza, que pega como una especie de media luna, sí. Y de a poquitito ya está cada vez más transitado ese pasillo del medio. Ajá. Y nosotros vamos viendo, muchas caras son conocidas, las conocemos, por suerte, somos vecinos de acá del pueblo, pero sí. Estamos viendo también esas caras que uno enseguida se da cuenta de los turistas que sí. Vienen a visitar el Bolsón, que este es un lugar privilegiado en el mundo. Uh-huh. Y bueno, se acercan, preguntan, nosotros les comentamos un poquitito de qué trata cada libro, te van llevando cosas, porque ¿sabés qué lindo es poder llevarse literatura de la región a otras partes del mundo? Entonces, imagínate que nosotros le vendemos un libro a un extranjero, ese extranjero se lo lleva. Claro. Se lo lleva a París. Entonces es un pedacito de Bolsón que está recorriendo con un mensaje para que los demás que lo escuchen vengan. Exactamente, así que para nosotros poder poder vender un libro que sea del Bolsón es fantástico, el Mago Eléctrico. Bueno, Tato, te mando un abrazo enorme, lo mejor para vos y tu familia en el 2014, y no vamos a parar hasta que hagamos el proyecto de Tato grabando cuentos, ¿eh? Mira, vos sabés que yo estoy seguro que el año que viene lo vamos a poder concretar. Más vale, así como se va a concretar en el teatro y el cine en Goga, nosotros vamos a concretar los cuentos de Tato para el recreo. Lo vamos a poder concretar para la hora del recreo, y cada vez que vos tengas uno de tus programas vas a poder sacar al aire alguno de los cuentos, porque hay un montón de cuentos. Dale. Que no están en el libro todavía. Buenísimo, primicia exclusiva. Son inéditos, entonces y estaría buenísimo, porque además vos lo vas a poder compartir con los chicos, que es lo más lindo, que es la idea de los cuentos. Exactamente, Tato. Bueno, así que bueno, ¿qué? Yo quiero, si vos me permitís, por mandarte supuesto. Un saludo de buenos augurios y de un cariño muy grande, no solamente para los chicos, para los chicos, para los grandes, para todos los que esperamos que en el 2014 nuestros sueños se concreten, y bueno, un abrazo de oso para todos ellos, de parte bien. De mí. Y una así rosadita de cabecita de Huemul. Por supuesto también, sí, cómo no. Así que bueno, la verdad que los queremos mucho. Nos sentimos súper agradecidos por todas las cosas que nos dan y por todo el cariño que bueno, que siempre, cuando me escucho para alguno de los chicos y de los no tan chicos, me brindan. Y bueno, vamos a seguir en este camino, editando libros, creando historias. historias y bueno, aportando un granito de arena para que nuestra vida sea un poquitito más linda. Ahí está, Tato. Un abrazo enorme y muchas gracias, ¿eh? Bueno, un abrazo muy grande para vos, para tu familia, para que el 2014 sea espectacular también. Y ya vamos a concretar lo de los cuentos. Claro que sí. Bueno, ahí estaba el Tato Afif, mobilero exclusivo en la Feria Regional de la Plaza Pagana, que está así medio nubladito, medio solcito. Está re lindo para ir a caminar y, ahí te dijo, tenés libros de todos los tipos para regalar y para regalarte. Y después leérselo a los niños y a las niñas, porque está de Tato, está Marta Perotto, está... ¡Ay! Hay un montón de escritores y escritoras que hacen cosas para chicos y chicas hermosos, ¿eh? No es solo los hermanos Anderson, los hermanos Green, el chiflete, ¡no, no! También hay otras cosas que se le pueden leer a los chicos, porque a las noches, a los días, a la siesta, a cualquier momento hay que leerles cuentos a los chicos. Hablando de chicos, ¿estamos con Ismaelito listo, pum para arriba? ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, entonces vamos a poner un tema musical y preparamos todo como se merece nuestro querido visitante Ismael Acosta. Estamos empapados, siempre llueve acá. Andamos resfriados por la humedad. Los chorros de agua caen sin parar. ¿Qué ideas tiene la municipalidad? Ya cierren bien las llaves, no nos mojen más. Tududán, dirirurirudán, dirirurirudán, dirirudán, dindán, dindán, dindán, dindán. Do down, ding down, di di di di down, di di di di down, di di down, di down, ding down, ding down, down down. Alcáncennos la ropa, talco y un toallón. Estamos hechos sopa, sin calefacción. Los chorros de agua caen sin parar. ¿Qué ideas tiene la municipalidad? Ya cierren bien las llaves, no nos mojen más. Tududum, diriririririm, diriririririm, diriririm, dindam, dindam. Down, ding, down, down. Do do down, ding, down. Do do do do do down. Do do do do do down. Do do down, ding, down, ding, down, ding, down, down, down. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Notas vienen a mí y todo toma color. Bueno, acá estamos con la magia que existe y la magia nos ayudó hoy a que en el último programa del año esté de visita Ismael Acosta, que estaba invitado para venir a cantar. Vino un día, todo decidido con su papi, vino acá, pim pum pam, y justo ese día yo no vine, Ismael, ese sábado que vos viniste. Bueno, y hoy viniste, pero no sabemos si vas a cantar, ¿no es cierto? Vamos a ver. Dale. Bueno, entonces Ismael me pidió que quiere decir un mensaje para todos los oyentes y las oyentas de Radio Goga. Dale, Ismael, todo tuyo el micrófono, ¿eh? Sí. Diga nomás. Hola. ¿Eh? Sí, te están escuchando. Vos ahora te escuchás también lo que vos decís, te no, lo escuchas. Si no me lo sacás para hablar. ¿Te lo saco? ¿Cómo no? Le estamos sacando los auriculares a Ismael. Ahí está. Molestos, ¿no, Ismael? ¿Esto te aprieta la oreja? No. Ah, bueno. Diga nomás. Está más piola porque los míos no están rotos. Porque los míos tienen tapita. ¿Tapita? ¿Y para qué es la tapita, che? ¿Para que no te apriete la oreja? Sí. Bueno. Che, Ismael, contanos para los que no te conocen, ¿de qué barrio venís, por ejemplo? ¿Querés contarnos? Sí. ¿Dónde vivís? En mi casa. Bien, que bueno, pues si vivieras en la mía seríamos parientes o amigos. ¿Te gustó el chiste? No. ¿Y dónde queda tu casa? ¿En qué barrio? En el barrio de la ruta. ¿Acá cerca entonces? Sí, acá cerca. Bueno, ¿y con quiénes vivís en la casa que está en el barrio de la ruta? En el barrio de barrio Luján. Sí. ¿Viste que está ahí re lejos? Está lejos, sí, hay que ir en bicicleta por lo menos. Por al lado de la casa de mi mamá. Sí. Ahí, está cerca de la casa de mi mamá. Che, ¿y con quiénes vivís en la casa? ¿Con la mamá? Con Ariel. ¿Quién es Ariel? Contame. ¿Cómo que Ariel? Ah, un amigo imaginario capaz. Sí. Ah, bien. ¿Y Ariel qué hace? ¿Qué es? Nada, porque ahorita su mamá y mi auto, a mi auto igual. Sí. Se le rompió el burro arranque. ¡Hace burro! Hay que tirarle la oreja para que arranque entonces. No, le tienen que empujar y de ahí arranca porque lo hacen arrancar y sí. No arranca. Está bien. Che, ¿y a qué escuela vas? ¿Vas a la escuela? Vamos arranca a preguntar. Arranca cuando la hacen arrancada. Contale de jardín. Arranca, arranca. Y sí, pero cuando lo empujan a Andelores, ahí arrancó. Ahí arrancó. Y... ¡Chao! ¡Buah! ¡Chao! Y ahí hacía... Contale de jardín. ¿Y por qué no viniste? ¿Por qué no habías venido? Sí, nosotros supimos por un pajarito que te tuvieron que internar en el hospital del Bolsón. Y nosotros dijimos, bueno, mandamos un gran saludo porque había mucha gente esperando que vos ibas a cantar, Ismael. Sos como famoso. Sí, pero el auto no lo arrancaba, ¿quieres? Pero en el hospital, ¿qué pasó? Contanos. Un señor sí. Lo ayudó a empujar la pincita para atrás. Sí. Le tiró el escapó. Sí. Y después le mandaron una pujadita y de ahí arrancó. ¡Asa! Ah, pero iba regulando ahí. ¿Qué tal? Iba regulando. Bueno, che, veo que estás como muy impresionado con eso del burro y empujar y todo eso, ¿no? No, lo empujó un señor. Está bien. Che, y lo del hospital ahora, contame. ¿Qué te pasó que fuiste a parar al hospital? ¿Qué te pasó? Porque estaba enfermo, sí. Me tomaron la medicación, me pusieron una inyección en la cola. ¡Ay! ¿Y dolió? Sí. ¡Ah, la puchita! ¿Mucho? Mucho. Ay, bueno. Ah, pues, ¿sabes que a veces son así las inyecciones? Hay que aguantar un poquito y después te curan. ¿Una sola o después te pusieron más inyecciones? No me pusieron más. Menos mal. Ah, si no en la otra cola. Después me pusieron una... Algo en el dedo que... ¿Viste que es una... Algo que te hace... Tit, tit, tit, tit. Ah, para... Tit, para, claro. Tit, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eso no dolió. Menos mal. Te apretaba un poquito el dedo, en la puntita, ¿no? Sí. Bien. ¿Y qué más? Y estabas en la cama, me imagino. No ibas a andar corriendo por ahí arriba de una camilla, ¿no? No, dormimos. Mm. Nos levantamos después porque ya... No sé, porque era de noche tarde. Sí. Nos levantamos y me dieron pan con dulce y un té. ¿Ahí ya estabas mejor? Sí. Bueno, ¿y cuántos días estuviste en el hospital? ¿Muchos? Sí, mucho. Che, ¿y te trataron bien? Me contó el papi, ¿no? Sí, ya me habían dado el alta. Ajá. ¿Creciste ahí cuando te dieron el alta? Yo te veo más alto. No, me dieron el alta, pero no crecí. Ah, pero viste que dicen que los nenes con fiebre crecen. Sí. Y bueno, habría que medirse. Antes de la fiebre le decís, papá, mamá, medime. Tuki, ¿cuánto? Un metro. Bueno, y después de la fiebre, 1.05 m. Bueno, yo quiero una canción. Dale, Ismael, para el último programa. No, tenemos que cantar con el micrófono. Y acá tenemos... Lo que pasa... Mira, préstame tu mano. Acércate acá. El mío está más. Acá... Y bueno, pero el tuyo no está. Este es un micrófono también. Le contamos a los amigos que Ismael es un cantor de aquello, pero no, no quiere, no quiere cantar. Está listo el guitarrero, el acompañante. Tengo ninguno que traje. Che, no se me ocurre cómo hacer para... Mira, esto te puede servir. Mira, a ver, es como el gong que hace sonar Goga. Mira, y ahí podemos hacer que es el micrófono. ¿Tiene un cargador? No tiene este, este es de madera, es de los de antes, micrófono antiguo. ¿Para cantar? ¿De madera? Sí. ¿Quién lo puso de madera? La verdad que no sé, che, alguien lo hizo. ¿Por qué lo hizo de madera? Y porque en esa época no había micrófonos de metal. Pienso yo, no sé. Son todas cosas que se me ocurren, Ismael. Después lo vamos a averiguar con el técnico de la radio. ¿Y qué, no tiene botones? No, los botones los maneja el amigo que estaba allá afuera de donde llegaste vos y te dieron el churro del churro loco. Vos me parece que estás con el churro atragantado y no podés cantar. Cantar igual. Ah, ese es el Ismael que yo quería escuchar. No le va a hacer retroceder. Y no, pero... ¿Pero qué pasó ahora? Estamos afinando la guitarra. En cualquier momento, Ismael Acosta. Al final no me quedó claro si es del barrio Luján, si es de acá de la ruta 40. Pero él anda por la ruta. Ismael, ¿cuál vas a cantar? Una que a vos te guste, digamos, la preferida tuya. Yo no rechazo oración. Ahí está. O la que te pida más, ¿no? Porque vos sos de ir a cantar, ¿no? A muchos lados. En un festival te encontró el Tavo Fuentes cantando. Bueno, estamos ahí preparando ya para... En cualquier momento... ¿cómo se llama la canción, Ismael? Alaba. Alaba. Bueno, ahí vamos entonces. Sentate bien. Cuando quieras, para acá. ¿Dejamos el micrófono de madera entonces? ¿Lo sacamos? Yo lo dejé en la mesa. Por eso, ¿te lo doy o lo sacamos? ¿No querés cantar Yo recuerdo con un sueño? Isma, ¿no querés cantar Yo recuerdo con un sueño? No. ¿No? No. Vamos con Alaba entonces. Dios, Dios. Dale. Pero la intro. Bueno. Y sí, vamos, el músico sin la intro no vamos. La intro falta. Ahí está. Sale. Oh, Dios, no rechaza oración. Más fuerte. Oraciones, alimentos. Es que el churro, yo creo que provoca estas situaciones, sí, los niños pierden la memoria con el churro loco. Es más fácil, mi amor, es arreglar esa canción. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer si la canción es muy larga? Y se nos acaba el programa, sí, Ismael, sí, se nos acaba el programa, pero... Sí, se acaba. Cantemos una cortita y fácil, dale. Che, ¿alguna chacarera? ¿Algún chamamé? ¿Una cumbia? ¿Un corrido? Yo recuerdo con un sueño, esa es cortita y más fácil, dale. Ahí va. Señor mi Dios. Bueno. Cielo, el firmamento, las estrellas. Más fuerte. Al oír tu voz en los potentes truenos, el rebrillar, el funeral. Más fuerte. Mi corazón. Me encantó que te animaste, me encantó el amor, me encantó la buena onda que tenés, che, Ismael. Sí. Sí, estaba medio ahí, medio. ¿Qué pasó? Y que costó largar la voz. Sí, porque costó. Costó un poco, ¿no es cierto? Costó un poco. Bueno, pero lo hiciste, ¿viste? Buenísimo. Ahora yo te hago dos o tres preguntas más y hacemos una canción más, si querés. ¿Pasaste de sala o ya vas a primer grado el año que viene, Ismael? Pasé del jardín. ¿Y a dónde pasaste? De sala. A sala de cinco. Bien, ya lo última, ya te recibís de jardín, ¿eh? El último año de jardín este. ¿Y después? Ya terminé las clases. Por suerte, ¿no? Vacaciones. ¿Y qué vas a hacer en las vacaciones, Ismael? No sé qué vamos. No sabes. Vamos al río, al lago y... Viste que yo ni sé de me metieron al hondo. ¡Apa! ¿Y qué hiciste? ¿Flotaste? No, me... ¿Te hundiste? No. Me había... ido agua en la boca. ¡Ah! ¿Y te asustaste? Sí, después salí del agua. Sí. Me metieron de vuelta al hondo... y me hicieron tragar agua. ¡Apa! ¿Pero qué? Pero que te querían enseñar a nadar, me parece. Y vos no aprendías. No, no aprendía. Bueno, pero las cosas llevan un tiempo. Hay que seguir insistiendo y ya va. ¿Vas a nadar así como ahora cantás? Bueno, ¿querés cantarnos una más y no nos vamos más? Yo nado de boca. Ah, ¿de boca? ¿Y de qué cuadro sos? De River. Bien, hay que nadar de boca y ser de River. Buenísimo. Bueno, Ismaelito, ¿querés cantar otra canción y después te come otro churro? Sí. Dale. Sentate bien. Está cansado porque mucho año, el año en el jardín es bravo y bueno, hay que recuperarse ahora. Me cansé. Claro. Cantemos, yo recuerdo que no sueño. Me cansé de cantar. Dale, sí, después ya mandás saludos y nos vamos. ¿Sí? No, porque me van a dar otro churro. Bueno, por eso, vamos a cantar otra canción. Claro que sí, que te vamos a dar otro churro si querés. Te comes uno y te lleva otro en la mano, porque tenemos churro para tirar para el techo, Ismael. Bueno. Ismael, ¿qué canción nos vas a dejar? Ahí ya la bancó la música, ¿eh? Yo recuerdo que en un sueño, en una montaña, yo estaba sentado. Una vez el cielo azul, oí una voz que me llamaba. Y yo pude comprender que era la voz de Dios que me hablaba. Y yo pude comprender. Ismael. Bueno, ¿la pasaste lindo? Sí. Bueno, ahora en el verano nos vamos de recreo nosotros, ¿viste? La hora del recreo va a durar 2 meses de vacaciones. Y después, cuando vos tengas ganas, te venís a charlar, a cantar. ¿Sabés alguna adivinanza, algún chiste, algún trabalenguas? ¿Nada? Sí, contale. ¿Nada? No, yo no te creo, Ismael. ¿Alguna seguro que en el jardín? Yo soy un elefante arriba de una pata. ¡Ay, Dios mío! Un elefante arriba de una pata terrible. Seguramente que la pata pobre termina aplastada por el elefante. ¿Qué hace el elefante arriba de una pata? Pone un huevo arriba de un techo. ¡No! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Ismael, sos un grosso. Che, Isma, gracias por venir, ¿eh? Te doy un beso re grande. ¿Y a quién le querés mandar saludos? Dale. Mandale saludos. ¿A quién querías votar? Sí, hay muchos admiradores y admiradoras tuyos, ¿eh?, que están esperando. ¿Eh? ¿A quién le querés mandar un saludo? ¿A alguien especial? ¿Qué hace un gallo en el techo? ¿A un gallo en el techo? Y dice, ¡kikiriki! ¡Kikiriki haga! No. Pone un huevo arriba del techo. Y lo, ¡ah, ya sé! El gallo pone el huevo del culebrón. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa, dice, si una gallina pone un huevo al medio de un techo? Si un gallo pone el huevo al medio de un techo, ¿qué pasa? ¿Para dónde cae? ¡Apa! ¡Ay! ¿Para dónde cae? Para allá, para allá cae. ¿Para allá? ¿O para acá? Para acá. No cae para ningún lado porque los gallos no ponen huevo. ¡Ay! Estaba, pero a mí una vez me dijeron en el coigüe, la gente del coigüe, que el gallo pone el huevo que sale el culebrón. Así me dijeron. Me lo sostuvieron así, pero con toda la creencia firme, ¿eh?, del campo, que pasaban esas cosas. Bueno, Ismael, ¿alguien más un saludo? ¿Alguien más? No, alguien, si todavía no mandaste saludos. ¿A quién le quiere mandar saludos? ¿Allá del barrio? No, a mí no, yo estoy... Está acá al lado. Me va a mandar saludos. Es como los chicos de hoy en día que se mandan mensajitos, WhatsApp, y están uno al lado del otro. Mandale saludos. Mandale saludos a mamá, a la tía, a los primos. No, los primos no. Son peleadores los primos, no me digas nada. ¿Y a quién le querés mandar saludos? A vos. Bien, ahí está. Bueno, mándale un saludo acá al musiquero. Mándale saludos entonces, a ver. Mándale saludos, a ver. Hola. ¿Eh? ¿Pero por qué digo? No, vos decís si querés, si no querés, no. Bueno, Ismael, nos encantó que vengas, nos encantó que cantes, porque es un encanto. ¿Por qué te encantó que yo venga? Porque me habían dicho que vos tenías una voz muy hermosa y realmente tenés una voz muy hermosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque Dios te dio una voz así, me parece. A veces no hay cosas que podemos decir por qué. Son así. ¿Por qué son así? ¿Y por qué la gallinita dijo hureca? Bueno, ahora te voy a dar un churro y me vas a preguntar por qué me das un churro. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a escuchar un tema musical, gracias a Ismael, gracias a su papi que lo trajo, y para cuando quieras, ya esperamos estar el año que viene en un estudio más grande, y hacemos algún recital, hacemos. ¿Qué te parece? Nada. Bien, ahí está. Música, Jorgito. ¿Qué? Thank you. Bueno, ahí se fue Ismael. Qué lindo. Vamos a decirle a la gente que escucha, que no ve, que Ismael es un niño que no tiene visión, es un niño no vidente. Y estuvo cantando, mostrando que los pequeños, que los humildes, que los pacientes seres del planeta tienen siempre un mensaje lindo para dar. Sí, Lalo, la verdad que re lindo con Ismael, nos matábamos de la risa porque que cantaba, que no cantaba, que quería el micrófono. Nos re divertimos y bueno, para marzo, cualquier momento, cuando vuelva el recreo, vuelve Ismael Acosta, cinco añitos, yo, pero con cinco añitos no podía ni abrir la boca, así, en una radio ni me llevaron, así que qué sé yo. Bueno, Lalo, se nos está yendo toda la torta, la última torta, está el Piojo y la Pioja, tenemos también a Kimani para entrevistar, así que, cortito lo tuyo, y bueno, en verano, mucho trabajo, a meterse bien abajo de la tierra, mucho sol, no vaya a hacer cosas que de calcines. Bueno, nosotros queremos dejar este mensaje de celebración, como se llama nuestra cortina, para decirle a la gente que no tire los residuos por la ruta, que reutilice todo lo que pueda, que se fije que no la empaqueten con los paquetes que compran, que cuide mucho el agua, que hagan mulching o acolchado para ahorrar agua, que se puede hacer con el pasto cortado, también con cartón, también con hojas de diario, y que a pesar de que cambie el año, todos y todas unidos defenderemos las cosas que realmente tienen valor y no tienen precio. Seguimos diciendo no al fracking, no al loteo, no a la mega minería. Cerros, a nuestro paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. No a la mina cielo abierto. No pasarán, no pasarán, no pasarán. depositaron el petróleo, la luz, los teléfonos y el agua. Caníbales hambrientos entran por Chubut, comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que él y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel, se cagan en el ecosistema. No, no dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. No a la mina cielo abierto. Ahí estaba Miguel Cantilo, rock de la mina, no a la mina, no a la mina. Ay, no la puedo creer, no la puedo creer lo que estoy viendo. Ah, bueno. Es como un gato siamés. ¿Qué es esto? Su cola arde en el risco. ¡Sí! ¡Acá está la banda del piojo para cantarle a su piojita! Al ver sus ojos. Acá no hay control. ¡Para, piojito! ¡No tienes controles! Me voy cayendo a sus pies. ¡Sí, levántate! Las piernas son un abrigo. ¡Sí, mira qué patitas que tengo! Al menos no moriré. ¡No, piojito! ¡No te mueras! Si todo me sale bien, la haré de nuevo otra vez. Esto es cualquier cosa. Esto es un programa para chicos. ¿Qué está haciendo usted, piojo? Con campera negra, hace un calor terrible. Pantalones de cuero, botas de taco, cadenas en la cintura. ¿Usted, pioja, no le da vergüenza andar así en tanga, saltando por todo lado? No, nosotros venimos hoy, último programa. Venimos y queríamos charlar con Kimani, pero nos avisa la producción que es imposible. ¡Sí, no importa, no importa! Todo sigue para adelante, pum, para arriba, último programa. Y acá te voy a decir un hermoso poema cortito, piojo, para vos, que con esa campera está re churro. Ay, gracias, piojo, no me digas así porque se me pone así toda la emoción. Se me desborda. ¿A que sí? ¿A que no? Tres piojos en un barril. Si no saben quiénes son, ahora lo digo yo. El lechero, el panadero y por fin el heladero. Como el barril es chiquito, aquí se acabó el cuentito. ¿Cualquier cosa? ¿Cómo los piojos? Los piojos tienen panadero, tienen lechero, tienen heladero. Cualquiera está mandando usted, pioja. ¡Mirá, mago eléctrico! Terminemos estos últimos instantes del 2013 del programa de la hora del recreo en paz. Bueno, sí, y yo en honor a mi pioja, que está realmente así, terrible, pioja, se me salen los ojos para afuera, te voy a decir este poema. Escuchá, mago eléctrico. Tiene mi piojita tan chiquita boca, que en ella le caben dos platos de sopa, 40 pepinos y 10 calabazas, y además de esto, un cajón de pasas. quiero verla en el show. Sí, mira, el show suyo es deplorable. ¿Cómo iba a decir eso a la pioja? Mire cómo se puso la pioja. Está toda producida, pestaña postiza, se puso peluca, toda sexy así, tipo diva. Y usted le manda que tiene una boca así, ¿no? Piojo, a ver, tiene que arreglarla ya como sea. Piojita, escúchame, Piojita, no te pongas así. Yo te quiero mucho. Vos sabés que hace años que estamos juntos, que bueno, a veces nos va mal, a veces nos va bien, a veces chupamos más sangre, a veces menos, pero era una broma. Pioja. Pioja, no te vayas. Pioja. Uy, bueno. Bueno, y se lo tiene merecido, Piojo. ¿Cómo le va a decir eso? Ahí está, ni le contestó bien, Pioja. No le afloje, que aprende a ser un poco más caballero, ¿eh? Ahí va el Piojo también. Bueno, tenemos un tema musical para salir de este momento tan picazonoso. Bueno, y nos vamos despidiendo con los amigos Viruta y Sudor, con Jorge y Viole, con la canción de la Pachamama, deseando que todos podamos encontrar la armonía, que no la agredamos más, que la cuidemos, porque en realidad la tomamos prestada y tenemos que dejársela a ellos, a los niños como Ismael, como Nayara, como Baltasar, como María, como tantos y tantas que pasaron por este programa, que llamaron a este programa y bueno... Que la pases lindo, a disfrutar las vacaciones y para marzo volveremos con la hora del recreo. Andan las aguas, danzan las hojas, los animales danzan, buscan la luz, los pueblos, que sueñan, que ríen, que danzan, que cantan. Para sin olvido, la paz es deseo, poesía de la tierra madre, somos sus hijos y estamos aquí para celebrar.